Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, en San Bernardo, en el partido de la Costa. Saludamos allí a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, amigas y amigos de San Bernardo. Espero que no estén pasando mucho frío. Y en la 690 operando técnicamente Julio Pardo, y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, bueno, como siempre desde la cuarentena, operando nuestro compañero Fernando Tevele, que el día que levanten la cuarentena yo creo que se va a ir, no sé a dónde, pero a un lugar muy lejano donde no va a querer saber absolutamente nada de consola, micrófono, ni nada que se le parezca. Pero bueno, aunque conociéndolo, medio difícil, se la va a llevar portátil la consola. Bueno, estamos entonces, como decíamos, en Otras Voces, Otras Propuestas. Sabemos que también se transmite y retransmite la rnma.org.ar los jueves a las 20. Pueden dejar algún mensaje, si quieren, al 11-318-3126. 11-318-3126. Y hoy tenemos, bueno, un programa un poquito acotado, bastante juntos y justo en tiempo. Saben que esta semana, este fin de semana, falleció María Esther Ledesma. Ella era enfermera del Hospital Gandolfo, murió de coronavirus y en un punto murió porque ella era una persona con una enfermedad preexistente y bueno, no le dieron el pedido que habían hecho para poder tener la excepcionalidad de trabajo. Siguió trabajando. Lamentablemente, unos días antes, también ella, por haberse contagiado el coronavirus, contagió a su mamá, y su mamá falleció unos días antes. Y vamos a hablar con una trabajadora de allí, de la región, de la región sur, de la provincia de Buenos Aires, que también es delegada de ATE Sur, un poco para que nos cuente la situación de lo que están viviendo en esos hospitales y en esa zona, tanto las trabajadoras y los trabajadores como, bueno, la población en general. Y también vamos a tener una entrevista con una trabajadora de promoción social de la ciudad de Buenos Aires, donde nos van a plantear una denuncia que están haciendo por la precarización laboral que están viviendo allí en ese lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, como todas las semanas, vamos a tener un pequeño informe de ADEMIS, del sindicato de la Asociación de Educadores de la Educación Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Y si nos queda un ratito de tiempo, comentaremos algo que ya es recurrente en nuestro programa y en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, que hacemos de 10 a 12, perdón. Si hacemos de 10 a 20, a Fernando no lo encontramos ya más, ¿no? Entonces, que hacemos por la retaguardia, para hablar un poco sobre la situación que siguen viviendo después de 3 meses los trabajadores del frigorífico Penta. Pero bueno, ya no queremos perder más tiempo, porque tenemos bastante información. Si te parece, Fernando, vamos a la pauta y empezaríamos a ver si podemos comunicarnos con esta trabajadora de ATE Sur para que nos comente un poco la situación que está pasando allí desde el punto de vista sanitario en un sector de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y NDR 103.9. Y como decíamos, ya estamos comunicados con Adriana. Ella es una trabajadora y delegada de ATE Sur de la Región Sanitaria 6. Bueno, a raíz de este lamentable hecho del fallecimiento de María Esther, enfermera del Hospital Gandulfo, queríamos un poco conocer el panorama de lo que está pasando desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la prevención de la salud de las y los trabajadores allí en esos lugares. Y por eso, bueno, queremos, Adriana, que nos comentes un poco esta situación. Mi nombre es Luis Anquio, buenas noches. Hola, ¿qué tal Luis? Sí, mi nombre es Adriana. Como decía, yo soy delegada de ATE Sur en la Región Sanitaria Sexta, que está en Lomas de Zamora, que abarca nueve municipios de la zona sur. La verdad que, bueno, como bien decís, esta semana fue de mucha tristeza y de mucha bronca, porque lo que nosotros consideramos es que la muerte de María Esther Ledesma se trató de una muerte totalmente evitable y se trató además de un asesinato laboral. Nosotros estamos con nuestros compañeros y compañeras delegados de los distintos efectores de salud de Lomas de Zamora, estamos organizándonos y presentando notas, haciendo asambleas, todo tipo de reclamos desde abril. Como se sabe, bueno, hay un decreto nacional que estableció que los trabajadores y las trabajadoras con factores de riesgo debían cuidarse y no asistir a su trabajo, porque justamente de todo lo que sabemos de esta pandemia, de esta enfermedad, es básicamente quiénes son las personas que están con mayores posibilidades de enfermar de gravedad y de morir, que son las personas que tienen enfermedades preexistentes, factores de riesgo. Bueno, ante esta situación, la provincia decidió sacar una resolución firmada por Carlos Bianco, que es el ministro jefe de Gabinete de Ministros, que en su artículo número 5 lo que hace es determinar que los trabajadores y trabajadoras de la salud, es decir, los que estamos en la trinchera, los que estamos mucho más expuestos a contagios, los que tuvimos que esperar mucho tiempo para conseguir los elementos de protección personal y además no son de la calidad que deberían ser realmente para prevenir y para cuidarnos, lo que establece es que los trabajadores y trabajadoras con factores de riesgo debían concurrir a su lugar de trabajo, tenían que presentarse a menos que tuvieran más de 60 años. Es decir, el derecho que incluía a todos los trabajadores estatales, que eran aquellos que tuvieran factores de riesgo, no fueran a trabajar, no aplicaba justamente a los trabajadores y las trabajadoras más expuestos. Bueno, como se sabe, la realidad es que va en aumento la cantidad de contagios entre el personal de salud, y esto tiene que ver también con estas cuestiones. Por eso, bueno, nosotros consideramos que esta resolución obedece en realidad a una situación que no es de ahora, que viene de arrastre, que es la crisis, que es el desfinanciamiento del sistema de salud. Uh-huh. De hecho, la falta de personal es evidente de adentro de los hospitales y en todas las áreas, faltan enfermeros. Son reclamos que desde ATESUR venimos haciendo hace mucho tiempo. Falta personal profesional, no profesional. La realidad también adentro de entre los trabajadores y trabajadoras es que la precarización del empleo y la precarización de la vida nos lleva al pluriempleo. Es decir, hoy una enfermera tiene que tener dos trabajos para poder alcanzar un sueldo capaz de mantener una familia. Este, claro. Y esto también facilita los contagios y favorece que este fenómeno crezca cada vez más y obedece ni más ni menos que a una necesidad de achicar el presupuesto en salud y de ajustar a un sistema que ya viene en crisis hace tiempo. Adriana, yo te pregunto algo. Ustedes tienen un sistema por el cual tienen que acceder informáticamente a pedir la licencia. Sí. Creo que eso se llama SIAPE, ¿no? Sí, sí, sí, el sistema SIAPE. Para que ustedes les concedan la licencia, ¿qué tienen que argumentar para pedir esa licencia? ¿Ese sistema informático estaría incluido dentro de esa resolución 90 del ministro Carlos Bianco? Mira, te comento, este sistema que se implementó en el gobierno de provincial de Vidal es un sistema bastante perverso, es un sistema que lo que hace es deshumanizarnos, ¿no? Y que apunta básicamente a quitar derechos, porque lo que hace es poner muchísimas trabas a las personas para que puedan acceder a una licencia. Si bien esta eximición de trabajo de las personas con factores de riesgo no es propiamente una licencia médica, ¿no? Porque en realidad estas personas deberían estar exceptuadas de trabajar sin ver afectado en nada su salario, ni el presentismo, ni nada de eso. La realidad es que es otro problema que se suma al anterior y que es un problema que viene también de hace un tiempo y que es que este sistema, bueno, justamente te pone muchísimas trabas. Hemos tenido compañeras operadas que le piden fotos de las cicatrices o fotos de los procedimientos médicos, lo cual es algo deshumanizante, invasivo y realmente perverso. Y lo que buscan hacer es justamente limitar el acceso a las licencias del personal. O sea, este es un problema que se suma al anterior. Uh-huh. Porque, digamos, esta resolución, hasta que no la deroguen, hasta que no terminemos con esto, la realidad es que las compañeras y los compañeros, bueno, como para tomar un ejemplo, es el tema de las embarazadas. Tuvimos que tener 2 meses ya de contagios, 2 meses de pandemia, para que en el pleno crecimiento de la cantidad de casos de COVID que tenemos, recién se dignen a eximir a las embarazadas de ir a trabajar, cuando sabemos que atravesar un embarazo es una situación de vulnerabilidad y es un factor de riesgo para contraer enfermedades de gravedad. Claro. Así que bueno, serían, digamos, es la sumatoria de dos problemas que están ligados entre sí. Ahora te pregunto, porque yo accedí a esa resolución 90 de este año, del 20, de Carlos Bianco, que es el ministro jefe de gabinete, y hay un artículo que es el quinto, que es como que contradeciría la resolución que el gobierno nacional dictaminó respecto a las excepciones para los trabajadores de la salud, ¿no? Claro, tal cual, por eso te digo que nuestra evaluación es que responde más a esta necesidad de achicar el presupuesto, ¿no? De no responder a nuestras demandas históricas, que es que haya más personal, que haya paz esa planta, porque, digamos, es absolutamente contradictorio con lo que establece el decreto, que dice claro, justamente que las personas con factores de riesgo son las más expuestas a contraer la enfermedad de gravedad y a morir. que es justamente lo que nosotros venimos reclamando desde que se declaró, desde que se declaró la pandemia y desde que salieron estas resoluciones. A nosotros, sí, a los trabajadores esenciales, lo que nos piden es que, además de tener factores de riesgo, tengamos además más de 60 años, lo cual es una locura total. Claro. Y lo que yo digo es, ¿qué relación tiene en que el gobierno de la provincia o el Ministerio de Salud no les conceda la licencia con el hecho de la falta de personal? Porque evidentemente, si hay muchas personas de riesgo que les tendría que corresponder esa licencia, tendrían que suplirlas con otro personal que no sé si el gobierno y el Ministerio de Salud lo tiene, y si no, tendrían que tomarlo, y tendría que ser nuevo personal, incorporación de nuevo personal. ¿Ustedes lo ven por ese lado el tema? Claro, justamente es lo que te decía, no están dispuestos a tomar. De hecho, nosotros tuvimos que escuchar hace muy poco a los directores del hospital plantear que era una vocación el trabajo de enfermería, el trabajo de los profesionales, y que por lo tanto, sabiendo los que estábamos expuestos, debíamos aceptarlo. Yo creo, nosotros creemos que esto en realidad lo que encubre es justamente esto, ¿no? Que no hay voluntad tampoco política, digamos, de designar el presupuesto necesario para el ingreso de más personal, que es lo que necesitamos en salud. Y, digamos, la pandemia lo que hizo fue sacar a la luz esta crisis que venimos arrastrando hace tiempo. Entonces, bueno, cuando hay que recortar, digamos, se recorta en esto, ¿no? En nosotros, en nuestra salud, y en que no podamos, digamos, prevenir, a pesar de que todos sabemos que hoy por hoy tener factores de riesgo es lo que puede llevar a una persona a la muerte por COVID. No es solo la edad, y sabiendo esto, así todo, se expone y se lleva a la muerte a una trabajadora. Por eso digo que es perverso, porque no hay manera, no hay argumento, no hay evidencia científica que pueda decir que esta resolución tiene algún tipo de justificación más que la económica y más que la decisión de no nombrar más personal en los establecimientos de salud de la provincia. Bien, y justamente sobre esto y sobre lo que significa el trabajo que están haciendo ustedes en áreas tan críticas como es los hospitales, ¿qué me podés decir si están el gobierno de la provincia y el Ministerio de Salud proveyendo de los elementos de seguridad necesarios para que quienes están ahí en la trinchera de todos los días tengan la posibilidad por lo menos de estar protegidos ante, bueno, la situación que se está viviendo en el país, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, ¿no? Lo que sería el AMBA. ¿A ustedes les están proveyendo de esos elementos? Y mira, te digo, la planificación que hubo, la distribución que hubo, digamos, fue empezando porque apenas empezó todo. Apenas empezaron a haber casos, apenas ya deberían haber estado disponibles en todos los establecimientos de la provincia de Buenos Aires y especialmente en el conurbano, todos los elementos de protección personal para todo el personal y de acuerdo a lo que se sabía, ¿no?, que podía llegar a pasar. La realidad es que esto llegó tarde, llegó a cuentagotas, no se ve una planificación ordenada que permita que los trabajadores y las trabajadoras sepan con seguridad que cuando llegan a su puesto de trabajo van a tener los elementos de protección personal, y también hay denuncias de muchos compañeros y compañeras por la calidad de los elementos que se están entregando. Antiparras que se rompen apenas se las ponen o cuando entran a una sala de aislamiento, camisolines, bueno, elementos de calidad insuficiente para la protección que necesita un trabajador, una trabajadora que está expuesta al menos 6 horas al día con casos posibles de COVID. De hecho, desde el hospital, te habrá comentado ayer nuestra compañera delegada, se terminó presentando finalmente un amparo porque era una situación insostenible, porque estaban recibiendo aprietes y presiones para que atiendan a la población, teniendo o no los elementos de protección personal. Y esta es una realidad que se ve en otros hospitales que también se vive en el primer nivel de atención, donde parece que los centros de salud son, digamos, establecimientos de segundo orden, entonces todo llega más tarde ahí también. Así que esa es la realidad que tenemos. Y ni hablar en los sectores por ahí, en las clínicas privadas y sanatorios, donde una persona ni siquiera tiene la opción a veces de reclamar los insumos necesarios para cuidarse. Claro. Y te hago otra pregunta desde el punto de vista laboral también, pero que tiene que ver con lo de la remuneración salarial. A los trabajadores de la salud, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, habían determinado de darles un bono de 5.000 pesos. ¿Ustedes lo cobraron ese bono? No, mira, la realidad de, yo propiamente estoy trabajando en la región sanitaria. La realidad es que tanto el Ministerio de Salud como los trabajadores y trabajadoras de la región sanitaria, como de todo lo que es el sector de salud mental, por ejemplo, los CPA que tratan adicciones, todos estos trabajadores y trabajadoras quedamos por fuera del bono de los 5.000 pesos, con el agravante discriminatorio que en algunos lugares lo cobró solamente la ley profesional, mientras que la ley 10.430, que es la de la mayoría, digamos, no recibieron esta bonificación, lo cual también es un acto discriminatorio porque nosotros también estamos exceptuados de las de cualquier tipo de licencias, también somos considerados esenciales. Y la realidad es que el trabajo que hacemos, imagínate que se manejan en la región sanitaria la distribución de vacunas, de insumos para 9 municipios, más de 4 millones de personas. Con lo cual, digamos, con esta responsabilidad y estas urgencias, porque la realidad es que hoy por hoy se acrecienta nuestro trabajo por la cantidad de demanda también de personas que les cuesta llegar a un hospital, que tienen miedo, que necesitan todo tipo de recursos, de programas que pasan por la región sanitaria. Y sin embargo, a pesar de todo eso, no cobramos ni siquiera este bono de 5.000 pesos, que para los magros de nuestros salarios hace una diferencia. Claro. Y hablando de la región sanitaria donde están ustedes las 6, además del Hospital Gandolfo, ¿qué otros hospitales provinciales integran? ¿Y la problemática es la misma o en algunos van y otros vienen según los directores de los hospitales? Mira, la realidad en general es la misma. Bueno, tenemos... Yo te decía, dentro de Lomas de Zamora, los que estamos nucleados y organizados en ATE, tenemos, por ejemplo, hospitales municipales como es el Allende y el Lavallol, además del Gandulfo, que tienen estas problemáticas agravadas por salarios muchísimo más por debajo de los ya magros salarios provinciales. Y, bueno, tenemos el Hospital Esteves, que tiene toda una particularidad donde también hoy por hoy ya están habiendo casos de COVID, así como en el Hospital Gandulfo. Y la realidad de los hospitales es la misma, en general. Bueno, imagínate, son 18 hospitales de toda la región. Y bueno, a muchos de ellos se les distribuyen los insumos desde la región sanitaria. Por eso te digo que por ahí vemos que la realidad es esto en cuanto a lo insuficientes de los elementos que están llegando. Insuficientes no solo como elementos, sino como en general como programas sanitarios que se están bajando hoy por hoy a la región. Y si la realidad es Adriana, bastante similar. Y por último te quería comentar, bueno, desde ATE Sur, desde la directiva, desde la conducción de lo que significa la parte gremial, ¿y qué están haciendo, qué hicieron y qué van a hacer para, bueno, que esto se dé a conocer? Porque evidentemente acá la responsabilidad es desde Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia, hasta el ministro de Salud, Daniel Goyán, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué, desde ese punto de, del reclamo, cómo lo están llevando adelante y cómo lo llevaron adelante hasta ahora. Sí, mira, hasta el momento hicimos, yo te decía, las presentaciones formales que se hicieron, el amparo, no solo por los elementos de protección personal para todo el Hospital Gandulfo, sino también la garantía para todos y todas los trabajadores de la estructura, a nivel estructural, a nivel edilicio, que estén dadas todas las condiciones de seguridad y de salud para los trabajadores. Se presentaron diversas notas desde el mes de abril, por un lado, bueno, exigiendo este pago del bono, exigiendo elementos de protección personal. La realidad hoy es que esta situación, también se hizo una olla en la puerta del Hospital Gandulfo, donde se plantearon todos estos reclamos, porque la realidad es que lo que pasó no vino más que a confirmar, lamentablemente, por eso decíamos, ¿no?, con nuestro comunicado, que era la crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente tuvo que pasar esto, tuvo que fallecer una compañera para que recién pueda de alguna manera poder plantearse, digamos, concretamente las responsabilidades políticas de estos funcionarios. Yo creo que, bueno, nosotros ahora vamos a hacer seguramente alguna reunión para evaluar para la actividad que se hizo. En el día de ayer hubo una jornada de duelo en la puerta del hospital para recordar a la compañera, para denunciar esta situación, bueno, este abandono y este asesinato laboral. Y la idea es, bueno, seguir organizado, seguir profundizando y endureciendo las medidas hasta poder, bueno, hacer caer esta resolución, este sistema perverso que es el sistema de licencias del SIAPE, y sobre todo para, digamos, tener una respuesta y poder, digamos, denunciar esta responsabilidad porque, bueno, como decías, ¿no? Acá hay una resolución firmada por un jefe de ministros que tiene que dar respuesta y tiene que hacerse responsable y hacerse cargo de lo que pasó. Así que sí, seguramente en estos días estaremos evaluando qué medidas a tomar para profundizar el reclamo y bueno, para seguir avanzando con el plan de lucha. Bien, gracias Adriana, trabajadora y delegada de ATESUR, aquí sí, de la región sanitaria 6, vamos a seguir con el tema, a ver cómo lamentablemente a partir de esta desgracia, de este asesinato laboral, como dicen ustedes, creo que es lo que corresponde, se van dando los posibles cambios que ustedes están reclamando y nos vamos a mantener en contacto. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Luis. Chau, chau. Chau. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. ustedes qué hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir y hacer linda esta mala vida. Así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas mozas pizarras para que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, para las del norte sí, para las de sin boca y ansias locas de estar allí. Para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Escuchábamos a Mercedes Sosa en uno de los temas. Mercedes Sosa tiene muchos temas muy lindos, que llegan mucho, pero a mí uno especial que siempre me conmovió y siempre me gustó por su manera de cantarlo, por su tonada, y creo que debe de ser uno de los temas más más viejos que tiene Mercedes Sosa, es Al Jardín de la República, y como lo canta ella, me pareció bueno que era un tema para poder poder disfrutarlo un rato aquí en el programa. Y ahora vamos a escuchar, como todos los martes, una edición de lo que es el informativo de ADEMIS, que todas las semanas las compañeras y los compañeros de ADEMIS, María Isabel Grau fundamentalmente de la Secretaría de Prensa de ADEMIS, nos pasa para que, bueno, le demos alguna difusión sobre la problemática que están pasando. Así que, Fernando, si lo tenés, lo vamos a escuchar. A raíz de la pandemia, las patronales de las escuelas privadas recortaron salarios, despidieron y presionaron gravemente a los trabajadores. Gabriel Burgos, miembro del Consejo Directivo y de la Comisión de Privadas de ADEMIS, explica la situación y convoca a la organización del sector. Desde la Comisión de Privadas de ADEMIS venimos denunciando el agravamiento de la situación de los trabajadores del sector. Las patronales de la educación privada pretenden descargar sobre la docencia la crisis. Utilizan mecanismos extorsivos y amenaza con cierre de cursos, cierre de escuelas, despidos, incluso la quiebra de las instituciones para avanzar en la flexibilización de nuestras condiciones de trabajo y la vulneración de nuestros derechos. Imponen mediante estos mecanismos rebajas salariales, pago en cuotas, la no entrega de recibos, fusión de cursos y un aumento de los ritmos de trabajo. Somos los docentes los que aportamos los medios técnicos para sostener la conectividad y la continuidad pedagógica con nuestros estudiantes, y registramos incluso intentos de despido por parte de las patronales de aquellos docentes que no cuentan con los medios para dar estas clases virtuales. En paralelo está creciendo y aumentando la bronca de la docencia y empezamos a registrar una mayor organización en un sector que venía con un atraso histórico a partir de las derrotas y la inestabilidad laboral que padece. El gobierno de la ciudad emitió un decreto que establece la creación de servidores públicos pidiendo la reorientación de trabajadores estatales hacia otras tareas. Nicolás Shine, delegado del CAI, explica por qué los trabajadores de distintos programas educativos rechazan este decreto y la posibilidad de su cambio de tareas. El gobierno de la ciudad ha sacado un decreto que se llama Servidores Públicos. En dicho decreto le pide a las direcciones generales de los distintos ministerios que reoriente sus recursos humanos en el marco de pandemia para realizar tareas como cuidado de personas en hospitales, gente en situación de calle, acompañamiento en hoteles, concientización en la calle, llamando a esta tarea servidores públicos. Ya sabemos de muchos programas que han mandado a sus trabajadores con pecheras y sin ningún tipo de medida de higiene ni de salud a realizar estas tareas. A muchos programas nos ha llegado un mail en el cual nos dicen cómo hay que tramitar una licencia en este contexto y quiénes quedan exceptuados de esa licencia. En algunos programas el mail quedó ahí, en otros programas ese mail se le agregaba que podían ser llamados en cualquier momento para tareas presenciales sin especificar cuáles serían. Por lo cual distintos programas del Ministerio de Educación y de distintos ministerios estamos en estado de alerta y decimos: somos trabajadores y trabajadoras de la educación, no vamos a cumplir tareas que no estén relacionadas con este propósito y menos aún nos van a obligar a cumplir tareas que pongan en riesgo nuestra salud. En el Centro de Actividades Infantiles sufrimos una precarización laboral muy fuerte, sin RT, sin ningún tipo de licencia ni obra social. Estamos cobrando muy por debajo de lo que nos corresponde según estatuto docente. Para dar un ejemplo, un tallerista trabaja 6 horas los días sábado cobrando 7.250 pesos y según estatuto debería estar ganando 16.038 pesos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Virginia Belachur, ella es integrante de la Junta Interna de ATE Promoción Social de CABA. Han planteado una serie de cuestiones y de problemas que están llevando, que están teniendo con el gobierno de Rodríguez Larreta, fundamentalmente por el tema de la tercerización que hay con este tipo de trabajadores. Entonces le vamos a preguntar a Virginia, primero, ¿qué tipo de tareas llevan adelante ustedes y por qué están precarizados? Buenas noches. Luis Angio te saluda, Virginia. En principio, bueno, muchas gracias por permitirnos el espacio para acercar, digamos, como lo que viene pasando en particularmente en nuestro ministerio, como, bueno, es una situación que también se repite en otras políticas públicas estatales, ¿no? Así como decías, te cuento que nuestro ministerio es el de Desarrollo Humano y Hábitat, donde abordamos situaciones, las temáticas de mayor vulnerabilidad, como lo son la violencia de género en la dirección de la mujer. Contamos con un programa, el único en ciudad, que aborda la explotación sexual infantil. Tiene una dirección de adicciones con comunidades terapéuticas para adolescentes y jóvenes, hogares, refugios para mujeres. Eso, digamos, nuclea el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Y en relación, digamos, como al planteo este que hoy particularmente nos convoca, en principio porque tiene un grado alto de precarización a través de las contratos de locación, pero también por las asistencias técnicas, estos contratos a través de la UBA, ¿no? Como si fuesen los y las trabajadoras estudiantes haciendo pasantías. En principio se empezó a trazar los cobros en este contexto particularmente, y eso, digamos, como generó a este porcentaje alto de contratados en esa condición un malestar, digamos, subrayado, porque claramente somos trabajadores y trabajadoras de primera línea, ¿no? Eso, digamos, como para caracterizarte un poco la situación. Sí. Ahora, vos decís que ustedes son contratados a través de la UBA, o sea, ¿qué son, estudiantes de alguna carrera social de la UBA, que el gobierno de la ciudad hace acuerdos con la UBA para contratarlos? Sí, hay contratos, contratos, la verdad, donde se destina bastante plata para este tipo de contrataciones, que garantizan, digamos, un sentido de política, ¿no? Enmarcada, digamos, sostenida por el fraude laboral. Digo, no necesariamente son pasantes o estudiantes, como te decía hace rato, en muchos casos son profesionales con carreras de grado, técnicos, técnicas y trabajadores que cumplen funciones igualitarias a lo que cumpliría un contrato de planta permanente o de planta transitoria, digamos. En este caso, nuestro ministerio, digamos, tiene una modalidad de contrato bastante fraudulenta, pero la repartición o el desempeño de las tareas no tienen que ver, digamos, con esta modalidad de contrato. Sí, digamos, la imposibilidad de tener aguinaldo, la imposibilidad de tener ART en el caso de alguna situación de accidente dentro del lugar de trabajo, no se gozan de las vacaciones ni de las licencias legales tampoco. Y la verdad es que los sueldos mínimos son casi de 22.000, digamos. Esto, digamos, es un poco lo que caracteriza. Además de que obviamente instala un sentido, digamos, un sentido de política pública, ¿no? Nosotros los enmarcamos en despidos por goteos, digamos. La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que entran a trabajar en el ministerio, digo, te remarco las temáticas que se nuclean en este ministerio, que son violencia de género, las adicciones, explotación sexual infantil, tercera edad, todas estas disciplinas que se desempeñan dentro de nuestro ministerio son abordadas siempre con mucha vocación, con mucha responsabilidad y con mucho profesionalismo, digamos. Y la devolución son estas contrataciones que sostienen estas políticas que, como te volví a decir hace rato, son despidos por goteo, porque las personas terminan, digamos, definiendo por otras modalidades de contrato que garanticen una estabilidad, ¿no? Entonces, digo, también es un gobierno que ha instalado discursivamente algo de que estas temáticas se abordan con vocación, ¿no? Tratando de achicar, digamos, el piso y no pudiendo, digamos, generar sentido sobre las condiciones laborales. Por estas cuestiones, claro, que te decía, bueno, no quedan con RT, sí. Sí, no. Termina y después te pregunto algo. Por eso digo, como generalmente, digamos, estas temáticas son abordadas, digamos, con responsabilidad y con compromiso, además de con vocación, pero generalmente, digamos, son personas que terminan, digamos, teniendo polis trabajos, justamente, digamos, por esto el mínimo de sueldos que te mencionaba que generalmente se cuentan, y además, digamos, de no contar con las licencias legales. Generalmente las licencias garantizadas son a través de la organización, ¿no? Que son acuerdos que se tienen que reactualizar a medida que también, digamos, la gestión vaya cambiando. Pensá que, claro, nosotros venimos sufriendo al macrismo hace mucho. No, mi pregunta era, de acuerdo a lo que vos decís, que ustedes integran varias áreas del ministro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, más o menos, ¿tienen registrado cuántas personas del total trabajan en las condiciones que ustedes están denunciando? Mira, nosotros tenemos un porcentaje casi llegando, digamos, en este último tiempo, por eso te decía, digamos, que se instala también como un sentido de política, ¿no? No solo porque se han bajado en este contexto, digo, como te vuelvo a reiterar, somos trabajadores y trabajadoras de primera línea, aún así en este contexto se han, digamos, como dado un retroceso en lo que era la contratación, porque se ha bajado, digamos, a trabajadores y a trabajadoras del contrato de locación a esta condición de asistencias técnicas, ¿no? Y que además las últimas contrataciones en el último tiempo para las diferentes, digamos, las diferentes recursos, digamos, que se han sumado a los diferentes dispositivos y programas han sido a través de esta contratación. Hay programas enteros que tienen esta modalidad. Nosotros tenemos más o menos alrededor de un 30%, digamos, de la contratación, y entendemos que es una política que además se está instalando, ¿no? Ante esta respuesta de la falta de presupuesto o de la emergencia. Nosotros planteamos, digamos, venimos hace tiempo que nuestro ministerio, enunciando que nuestro ministerio se encontraba en emergencia antes de la pandemia, lo cual este contexto hace subrayar estas situaciones. No solo, digamos, las diferentes consignas o instancias gremiales, digamos, que planteamos de los programas, sino esto que también obviamente es un eslabón, ¿no? Pensamos nosotros la política pública como una moneda con dos caras, ¿no? O sea, no solamente para la población asistida, sino también por las condiciones laborales y gremiales de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, ¿entendemos? Yo te quería preguntar esto. Decime. Con todo este panorama que vos me estás contando, el día a día, lo cotidiano, las trabajadoras y los trabajadores que están allí poniéndole el cuerpo, ¿cómo sobrellevan esto? ¿Siguen atendiendo? ¿Tienen que salir? ¿Tienen que ir a buscar? ¿Tienen que ir a atender? ¿Cómo, en lo cotidiano, cómo lo viven todos esos trabajadores y trabajadoras? Mira, en principio, digo, vuelvo a reiterar que nuestro ministerio, digamos, está en primera línea de asistencia, y sí, digamos, se sigue asistiendo a mujeres en situación de violencia, se sigue asistiendo a jóvenes y adolescentes en sus tratamientos para quienes están alojados en la comunidad terapéutica, los hogares, los refugios, también contamos con la línea 144 de Ciudad y la línea 108, todas estas, así como el programa de explotación sexual infantil, SIAC, que plantea tratamientos ambulatorios para la gente con problemáticas de consumo, todas son esenciales, con lo cual se sigue realizando la asistencia, tanto directa como en forma de teletrabajo, ¿no? Sumado, por eso te decía en un principio en la conversación, que esto se acrecentó porque desde que empezó la pandemia hubo dificultades en el cobro, con lo cual, digamos, son personas que no solamente tenían que ir en un contexto, digamos, de bastante incertidumbre, porque también iniciamos los reclamos gremiales para generar las condiciones de protección tanto para la población como para los trabajadores y las trabajadoras, en exigencia de insumos, de profilaxis, higiene y sanidad, los protocolos, el diseño y la implementación, las capacitaciones, sino que además se le suma esto la imposibilidad de contar con el mínimo sueldo que además plantean, digamos, esta condición de contratación, ¿no? Claro. Con lo cual, digamos, por eso, digamos, empezamos a hacer visible de alguna forma este malestar, exigiendo no solamente la emergencia en el ministerio, en nuestro ministerio, sino exigiendo las condiciones dignas para los trabajadores y para la población, el reconocimiento y la valorización de la esencialidad de nuestra tarea, porque también es esto, son por la modalidad de contratación, así como te decía que quedaban por fuera del aguinaldo, la RT, las vacaciones, también quedan por fuera, digamos, del reconocimiento y la valorización. Primero porque no pueden, digamos, acceder a la jerarquización que permite la administración de la carrera, que tiene que ver con la jerarquía, digamos, ¿no?, de ordenamiento. Y después también porque no cobran, digamos, la esencialidad, así como no se cobra el aguinaldo, ¿no? Entonces son reclamos, digamos, enmarcados, digamos, en el exterminio del fraude laboral, digamos, ¿no?, y en los salarios de pobreza. Bueno, Virginia, yo lo único que me resta decir es que esto, esperemos que llegue a otra parte de la sociedad, de quienes conviven en la Ciudad de Buenos Aires, y si es en otros lugares también mejor, para que se sepa que hay un montón de trabajadoras y trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires, en las distintas áreas. Yo pienso también en los chicos y chicas que trabajan como agentes de tránsito, totalmente precarizados también, como ustedes, y que a ver si podemos registrar todo lo que está pasando, porque cuando alguien tiene un problema y llama, como vos decís, al 144 o a cualquiera de otras líneas, no sabe la situación por la que el que te está atendiendo está pasando. Entonces me parece que esto es muy importante y esperemos que lo tomen más medios esta problemática, esta situación, porque si no naturalizamos que todo es válido y mañana vamos a trabajar como en el siglo XVIII, como esclavos, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo solo quería cerrar esto con este comentario. Y agradeciendo lo que están haciendo ustedes por todos los que están necesitando que tengan esa ayuda, y nosotros por otro lado ayudarlo a ustedes a difundir esto para ver si, bueno, nada, en algún punto se puede lograr algún cambio. En principio, digamos, te agradezco el espacio. Es para nosotros y nosotras muy importante poder, digamos, visibilizar uno de las tantas aristas que te fui mencionando que hacen, digamos, a un sentido de política pública que en este caso está encarando la RETA, que también sabemos que está bastante blindado, con lo cual, digamos, tejer, viste, lazos solidarios para encontrar sentidos en común, ¿no? Porque es así como vos decís, digo, uno llama y a veces desconoces, digamos, la situación del otro lado. No sé, digo, son compañeras, digamos, que vos relatás que atienden situaciones como muy complejas y que a través, digamos, de la lucha colectiva hemos logrado los espacios de supervisión, espacios de formación, digamos, y también, ¿no?, arrebatar los derechos que nos corresponden, ¿no? Así que también, digamos, abonamos, digamos, a la solidaridad en este contexto adverso que plantea algo del voluntarismo, ¿no?, de que le saca sentido, digamos, o que trata por lo menos de instalar, digamos, un sentido de un no reconocimiento a nuestra tarea y a las políticas públicas que desempeñamos, ¿no? Así bueno, gracias. Te agradecemos mucho la comunicación, Virginia, y nos mantendremos en contacto ante cualquier novedad que haya. Gracias, Así buenas noches. Es, muchas gracias, chao, chao, hasta luego. Bueno, nos estamos despidiendo ya, nos estamos pasando de tiempo, nos quedó bastantes cosas colgadas, y nos vamos, Fer, si te parece, por lo menos con algo que levante, o por lo menos que nos guste, nos vamos con Ana Belén. Dale. Suspendido el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir. Dos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. La ruta.